Sección 121 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 15. Testamento y muerte de Huayna Cápac y el pronóstico de la ida de los españoles. Estando Huayna Cápac en el reino de Quito, un día de los últimos de su vida, se entró en un lago a bañar por su recreación y deleite, de donde salió con frío, que los indios llaman chukchu, que es temblar, y como sobreviniese la calentura, la cual llaman rupa, r blanda, que es quemarse, y otro día y los siguientes se sintiese peor y peor, sintió que su mal era de muerte, porque de años atrás tenía pronósticos de ella sacados de las hechicerías y agüeros, y de las interpretaciones que largamente tuvieron aquellos gentiles, los cuales pronósticos, particularmente los que hablaban de la persona real, decían los incas que eran revelaciones de su padre el sol para dar autoridad y crédito a su idolatría. Sin los pronósticos que de sus hechicerías habían sacado y los demonios les habían dicho, aparecieron en el aire cometas temerosas y entre ellas una muy grande de color verde, muy espantosa, y el rayo que dijimos que cayó en casa de este mismo inca, y otras señales prodigiosas que escandalizaron mucho a los amautas, que eran los sabios de aquella república y a los hechiceros y sacerdotes de su gentilidad, los cuales, como tan familiares del demonio, pronosticaron no solamente la muerte de su inca Huayna Cápac, mas también la destrucción de su real sangre, la pérdida de su reino y otras grandes calamidades y desventuras que dijeron habían de padecer todos ellos en general y cada uno en particular, las cuales cosas no osaron publicar por no escandalizar la tierra en tanto extremo que la gente se dejase morir de temor, según era tímida y facilísima a creer novedades y malos prodigios. Huayna Cápac, sintiéndose mal, hizo llamamiento de sus hijos y parientes que tenía cerca de sí y de los gobernadores y capitanes de la milicia de las provincias comarcanas que pudieron llegar a tiempo, y les dijo: «Yo me voy a descansar al cielo con nuestro padre el sol, que días ha me reveló que de lago o de río me llamaría, y pues yo salí del agua con la indisposición que tengo, es cierta señal que nuestro padre me llama. Muerto yo abriréis mi cuerpo, como se acostumbra a hacer con los cuerpos reales. Mi corazón y entrañas, con todo lo interior, mándose en tierra en Quito, en señal del amor que le tengo. Y el cuerpo llevaréis al Cosco para ponerlo con mis padres y abuelos. Encomiendoos a mi hijo Atahualpa, que yo tanto quiero, el cual queda por inca en mi lugar, y en este reino de Quito, y en todo lo demás que por su persona y armas ganare y aumentare a su imperio, y a vosotros los capitanes de mi ejército, os mando en particular le serváis con la fidelidad y amor que a vuestro rey debéis, que por tal os lo dejo, para que en todo y por todo le obedezcáis y hagáis lo que él os mandare, que será lo que yo le revelaré por orden de nuestro padre el sol. También os encomiendo la justicia y clemencia para con los vasallos, porque no se pierda el renombre que nos han puesto de amador de pobres, y en todo os encargo hagáis como incas hijos del sol». Hecha esta plática a sus hijos y parientes, mandó llamar los demás capitanes y curacas que no eran de la sangre real, y les encomendó la fidelidad y buen servicio que debían hacer a su rey, y al último les dijo: «Muchos años ha que por revelación de nuestro padre el sol tenemos, que pasados 12 reyes de sus hijos, vendrá gente nueva y no conocida en estas partes, y ganará y sujetará a su imperio todos nuestros reinos y otros muchos. Yo me sospecho que serán de los que sabemos que han andado por la costa de nuestro mar. Será gente valerosa que en todo os hará ventaja. También sabemos que se cumple en mí el número de los 12 incas. Certificoos que pocos años después que yo me haya ido de vosotros, vendrá aquella gente nueva y cumplirá lo que nuestro padre el sol nos ha dicho, y ganará nuestro imperio y serán señores de él. Yo os mando que les obedezcáis y sirváis como a hombres que en todo os harán ventaja, que su ley será mejor que la nuestra y sus armas poderosas e invencibles más que las vuestras. Quedaos en paz, que yo me voy a descansar con mi padre el sol, que me llama». Pedro de Siesa de León, capítulo 44, toca este pronóstico que Huayna Cápac dijo de los españoles, que después de sus días había de mandar el reino gente extraña y semejante a la que venía en el navío. Dice aquel autor que dijo esto el Inca a los suyos en Tumipampa, que es cerca de Quito, donde dice que tuvo nueva de los primeros españoles descubridores del Perú. Inserto. Insignias reales en el Imperio Incaico. Los incas usaban como insignias reales una gorra o turbante llamado yauto, de finísima piel de vicuña. De este yauto caía de 100 a 100 una boria encarnada que casi le cubría la frente y que, a estar a lo aseverado por los cronistas, daba a la fisonomía del soberano un aspecto majestuoso y severo. Jerez, Pedro Pizarro, Gutiérrez de Santa Clara. Usaba como vestido principal una camiseta con mangas cortas de varios dibujos y colores. Una especie de capa o manto que le caía hasta los muslos, llamada yacoya o yacoyca, sandalias parecidas a las de los romanos y sujetas a los tobillos por cordones de hilo de vicuña, con adornos de piedras preciosas, esmeraldas y piezas de oro y concha perla. Signos de dignidad eran también el hacha real, champi, las orejeras y los brazaletes de oro, y algunas veces un escudo corto, querara, chapeado en oro y plata, en donde se grababan las figuras de los totémenes incas, el sol, inti, la sierpe, amaro, el león, puma, y el halcón, huamán. En la lámina se ha dibujado, al fondo, el suplicio del garrote. Es un tabladillo sobre el que se ve elevarse el poste o rollo, una escalera conduce a él. Delante del rollo se ve el asiento donde se colocaba al reo, cuyo cuello, cayendo sobre el rollo, era enlazado por una cuerda que lo oprimía a medida que se acortaba, por la torsión que con un mango de palo le imprimía el verdugo. En este suplicio murió el inca Atahualpa. Fin de inserto. Francisco López de Gomara, capítulo 115, contando la plática que Huáscar Inca tuvo con Hernando de Soto, gobernador que después fue de la Florida, y con Pedro del Barco, cuando fueron los dos solos, desde Casamarca hasta el Cosco, como se dirá en su lugar, entre otras palabras que refiere de Huáscar, que iba preso, dice estas que son sacadas a la letra. Y finalmente le dijo, como él era derecho señor de todos aquellos reinos, y Atahualpa tirano, que por tanto quería informar y ver al capitán de cristianos que deshacía los agravios, y le restituiría su libertad y reinos, a su padre Huayna Cápac le mandara al tiempo de su muerte fuese amigo de las gentes blancas y barbudas que viniesen, porque habían de ser señores de la tierra, etc. De manera que este pronóstico de aquel rey fue público en todo el Perú, y así lo escriben estos historiadores. Todo lo que arriba se ha dicho dejó Huayna Cápac mandado en lugar de testamento, y así lo tuvieron los indios en suma veneración, y lo cumplieron al pie de la letra. Acuérdome que un día, hablando aquel inca viejo en presencia de mi madre, dando cuenta de estas cosas y de la entrada de los españoles y de cómo ganaron la tierra, le dije, «Inca, ¿cómo siendo esta tierra de suyo tan áspera y fragosa, y siendo vosotros tantos y tan belicosos y poderosos, para ganar y conquistar tantas provincias y reinos ajenos, dejasteis perder tan presto vuestro imperio y os rendisteis a tan pocos españoles?» Para responderme, volvió a repetir el pronóstico acerca de los españoles que días antes lo había contado, y dijo cómo su inca les había mandado que los obedeciesen y sirviesen, porque en todo se les aventajarían. Habiendo dicho esto, se volvió a mí con algún enojo de que les hubiésemos dejado de cobardes y pusilánimos, y respondió a mi pregunta diciendo, «Estas palabras que nuestro inca nos dijo, que fueron las últimas que nos habló, fueron más poderosas para nos sujetar y quitar nuestro imperio que no las armas que tu padre y sus compañeros trujeron a esta tierra». Dijo esto aquel inca por dar a entender cuánto estimaban lo que sus reyes les mandaban, cuanto más lo que Huayna Cápac les mandó al último de su vida, que fue el más querido de todos ellos. Huayna Cápac murió de aquella enfermedad. Los suyos, en cumplimiento de lo que les dejó mandado, abrieron su cuerpo y lo embalsamaron y llevaron al Cosco, y el corazón dejaron enterrado en Quito. Por los caminos dondequiera que llegaban, celebraban sus obsequias con grandísimo sentimiento de llanto, clamor y alaridos por el amor que le tenían. Llegando a la imperial ciudad, hicieron las obsequias por entero, que según la costumbre de aquellos reyes duraron un año. Dejó más de 200 hijos y hijas, y más de 300, según afirmaban algunos incas, por encarecer la crueldad de Atahualpa, que los mató casi todos. y porque se propuso decir aquí las cosas que no había en el Perú, que después acá se han llevado, las diremos en el capítulo siguiente. Capítulo 16. De las yeguas y caballos, y cómo los criaban a los principios y lo mucho que valían. Porque a los presentes y venideros será agradable saber las cosas que no había en el Perú antes que los españoles lo ganaran, me pareció hacer capítulo de ellas aparte para que se vea y considere con cuántas cosas menos y al parecer cuán necesarias a la vida humana se pasaban aquellas gentes y vivían muy contentos sin ellos. Primeramente es de saber que no tuvieron caballos ni yeguas para sus guerras, o fiestas, ni vacas, ni bueyes para romper la tierra y hacer sus sementeras, ni camellos, ni asnos, ni mulas para sus acarretos, ni ovejas de las de España burdas, ni merinas para lana y carne, ni cabras, ni puercos para cecina y corambre, ni aun perros de los castizos para sus cacerías como galgos, podencos, perdigueros, perros de agua ni de muestra, ni sabuesos de trailla o monteros, ni lebreles, ni aun mastines para guardar sus ganados, ni gosquillos de los muy bonicos, que llaman perrillos de falda. De los perros que en España llaman gosques había muchos, grandes y chicos. Tampoco tuvieron trigo, ni cebada, ni vino, ni aceite, ni frutas, ni legumbres de las de España. De cada cosa iremos haciendo distinción de cómo y cuándo pasaron a aquellas partes. Cuando lo primero, las yeguas y caballos llevaron consigo los españoles y mediante ellos han hecho las conquistas del Nuevo Mundo, que para huir y alcanzar, y subir y bajar, y andar a pie por la aspereza de aquella tierra, más ágiles son los indios, como nacidos y criados en ella. La raza de los caballos y yeguas que hay en todos los reinos y provincias de las Indias, que los españoles han descubierto y ganado desde el año de 1492 hasta ahora, es de la raza de las yeguas y caballos de España, particularmente del Andalucía. Los primeros llevaron a la isla de Cuba y de Santo Domingo, y luego a las demás islas de Barlovento como las iban descubriendo y ganando. Criáronse en ellas en gran abundancia y de allí los llevaron a la conquista de México y a la del Perú, etc. A los principios, parte por descuido de los dueños y parte por la mucha aspereza de las montañas de aquellas islas que son increíbles, se quedaban algunas yeguas metidas por los montes que no podían recogerlas y se perdían. De esta manera de poco en poco se perdieron muchas y aún sus dueños, viendo que se criaban bien en los montes y que no había animales fieros que les hiciesen daño, dejaban ir con las otras las que tenían recogidas. De esta manera se hicieron bravas y montaraces las yeguas y caballos en aquellas islas que huían de la gente como venados. Empero por la fertilidad de la tierra caliente y húmeda, que nunca falta en ella hierba verde, multiplicaron en gran número. Pues como los españoles que en aquellas islas vivían, viesen que para las conquistas que en adelante se hacían eran menester caballos, y que los de allí eran muy buenos, dieron en criarlos por granjería, porque se los pagaban muy bien. Había hombres que tenían en sus caballerizas a 30, 40, 50 caballos, como dijimos en nuestra historia de la Florida, hablando de ellas. Para prender los potros hacían corrales de madera en los montes, en algunos callejones por donde entraban y salían a pasear en los navazos limpios de monte que los hay en aquellas islas de 2-3 leguas más y menos de largo y ancho que llaman cabanas, donde el ganado sale a sus horas de monte al recrearse. Las atalayas que tienen puestas por los árboles hacen señal. Entonces salen 15 o 20 de a caballo y corren el ganado y lo aprietan hacia donde tienen los corrales. En ellos se encierran yeguas y potros como aciertan a caer. Luego echan lazos a los potros de 3 años y lo atan a los árboles y sueltan las yeguas. Los potros quedan atados 3 o 4 días dando saltos y brincos hasta que de cansados y de hambre no pueden tenerse y algunos se ahogan. Viéndolos ya quebrantados les echan las sillas y frenos y suben en ellos siendo mozos y otros los llevan guiando por el cabestro. De esta manera los traen tarde y mañana 15 o 20 días hasta que los amansan. Los potros, como animales que fueron creados para que sirviesen de tan cerca al hombre, acuden con mucha nobleza y lealtad a lo que quieren hacer de ellos. Tanto que a pocos días después de domados, juegan cañas en ellos. Salen muy buenos caballos. Después acá, como han faltado las conquistas, faltó el criarlos como antes hacían. Pasóse la granjería a los cueros de vacas, como adelante diremos. Muchas veces, imaginando lo mucho que valen los buenos caballos de España y cuán buenos son los de aquellas islas, detalle, obra y colores, me admiro de que no lo traigan de allí, siquiera en reconocimiento del benefico que España les hizo en enviárselos, pues para traerlos de la isla de Cuba tienen lo más del camino andado y los navíos por la mayor parte vienen vacíos. Los caballos del Perú se hacen más temprano que los de España, que la primera vez que jugué cañas en el Cosco fue en un caballo tan nuevo que aún no había cumplido 3 años. A los principios, cuando se hacía la conquista del Perú, no se vendían los caballos, y si alguno se vendía por muerte de su dueño o porque se venía a España, era por precio excesivo de 4, 5 o 6 mil pesos. El año de 1554, yendo el mariscal don Alonso de Alvarado en busca de Francisco Hernández Girón, antes de la batalla que llamaron de Chuquinca, un negro llevaba de diestro un hermoso caballo muy bien aderezado a la brida para que su amo subiera en él. Un caballero rico aficionado al caballo dijo al dueño que estaba con él: «Por el caballo y por el esclavo, así como vienen, os doy 10,000 pesos, que son 12,000 ducados». No los quiso el dueño, diciendo que quería el caballo para entrar en él, en la batalla que esperaban dar al enemigo, y así lo mataron en ella y él salió muy mal herido. Lo que más se debe notar es que el que lo compraba era rico, tenía en los charcas un buen repartimiento de indios. Mas el dueño del caballo no tenía indios, era un famoso soldado, y como tal, por mostrarse el día de la batalla, no quiso vender su caballo, aunque se lo pagaban tan excesivamente. Yo los conocí, ambos eran hombres nobles, hijos de algo. Después acá se han moderado los precios en el Perú, porque han multiplicado mucho, que un buen caballo vale 300 y 400 pesos, y los rocines valen a 20 y a 30 pesos. Comúnmente, los indios tienen grandísimo miedo a los caballos. En viéndolos corren, se desatinan de tal manera que por ancha que sea la calle, no saben arrimarse a una de las paredes y dejarle pasar, sino que les parece que por donde quiera que estén, como sea en el suelo, los han de trompillar. Y así viendo venir el caballo corriendo, cruzan la calle 2 y 3 veces de una parte a otra huyendo de él, y tan presto como llegan a la una pared, tan presto les parece que estaban más seguros a la otra y vuelven corriendo a ella. Andan tan ciegos y desatinados del temor que muchas veces acaeció, como yo los vi, irse a encontrar con el caballo por huir de él. En ninguna manera les parecía que estaban seguros, sino era teniendo algún español delante y aún no se daban por asegurados del todo. Cierto que no se puede encarecer lo que en esto había en mis tiempos. Ya ahora por la mucha comunicación es menos el miedo, pero no tanto que indio alguno se haya atrevido a ser herrador. Y aunque en los demás oficios que de los españoles han aprendido hay muy grandes oficiales, no han querido enseñarse a herrar por no tratar los caballos de tan cerca. Y aunque es verdad que en aquellos tiempos había muchos indios criados de españoles que almohazaban y curaban los caballos, mas no osaban subir en ellos. Digo verdad que yo no vi indio alguno a caballo, y aun el llevarlos de rienda no se atrevían, sino era algún caballo tan manso que fuese como una mula. Y esto era por ir el caballo retozando por no llevar antojos, que tampoco se usaban entonces, que aun no habían llegado allá, ni el cabezón para domarlos y sujetarlos. Todo se hacía a más costa y trabajo del domador y de sus dueños, mas también se puede decir que por allá son los caballos tan nobles que fácilmente tratándolos con buena maña sin hacerles violencia, acuden a lo que les quieren. Demás de lo dicho, a los principios de las conquistas, en todo el Nuevo Mundo, tuvieron los indios que el caballo y el caballero era todo de una pieza, como los centauros de los poetas. Dícenme que ya ahora hay algunos indios que se atreven a herrar caballos, mas que son muy pocos, y con esto pasemos adelante a dar cuenta de otras cosas que no había en aquella mi tierra. Fin de sección 121.